porque es el único modo de encontrar esa paz de nuevo. Paz. Ni siquiera sé ponerle nombre a lo que siento. Yo sí. Mando 5-4. El oscuro pasajero. Bien. Llámalo rap. Si quieres. Para mí es drogas. Parte de mi vida, mi historia, mi día a día. Antes de los nombres, los grupos, de las poses. ¿Qué? Todo lo que eras, justo lo que ahora soy. Hoy ando descalzo, piso barro, cede rotos. Yo. Regalo mi legado, reniego de los mercados. Yeah. Sangre y tinta verde. ¿Qué? Fluyen por mi cuaderno. Solo es otro año, otro invierno, otro estreno. No hay nada nuevo, no. Vuelvo cada vez más viejo. Sueno por despecho, por desprecio a vuestro juego. Solo sé quién soy cuando vuelo sobre un ritmo. Solo sé que hoy eso es cuanto necesito. ¡Pum, pum! Mundo infinito, diálogo conmigo mismo. El artista del trapecio sobre seis cuerdas en red. Señor B. Verme caer, amanecer en el abismo. Sin más rastros por placer, a sufrir por hedonismo. No cambié de chip cuando murieron mis héroes. Cuando todo falle, solo tú te mantienes. Hace años que esta mierda no es por mis congéneres. En esta balanza mi palabra y mis cojones. Suma y sigue, otra vida no te espera. La tuya sigue fuera mientras tú en la nevera verás. El tiempo pesa entre escenarios, maquetas, ventas, promos y etiquetas. Me cansé de vuestra jerga. Soy un sueño roto como un juguete sin cuerda. Cuando se acabó mi tiempo allá por los 90. Mientras todo gira, ya lo mío, yo resisto. Hey, esta nunca fue mi guerra, pon tu culo en venta. Historias de calles nunca fueron comerciales. Hace 15 años que mi rap no está de moda. Callejones y parques son mis credenciales. Vivo bajo el suelo, no en la cresta de la ola. Mi mensaje está anticuado, nadie se acuerda de esto. No dirijo un vídeo, dejo pulido mi texto. Niños buscan fama olvidándose el respeto. Idiotas con bandana tratan de vivir del cuento. Yazgo el letargo cada 2 años despierto. ¿Qué? Me encierro en un cuaderno pa' no herir a los que quiero. Yeah, yeah. Mi oscuro pasajero, mi adicción a escupir sangre. La voz de la ciudad me guía hoy por este enjambre. ¿Qué? Salta, ven, la vida no se acaba. No. Soy un hombre normal, me cansé de las chorradas. Sí. Busco paz en los ojos de mi dama. ¿Qué? Calor en nuestra cama, no vivir de las ganancias. No, no. Cuando todo acabe seguiré siendo yo mismo. Yeah. Mi adicción saciada con un nuevo manuscrito, sí, sí. Cuestión de principios, establecer final, un punto y aparte y pararse a respirar. Señor B. Yeah, yeah, yeah, yeah. Po. Malaca Bros, tío. Yeah, Bando 5-4. Ajá. Canillejas es el barrio. Yeah. 7 o'clock, son house, motherfucker. Yeah. Ajá. Po.